Bienvenidos al módulo de Desarrollo Económico. Quien les habla, Jorge Garrido, seré su facilitador de la materia. El tema que trataremos en esta ocasión serán los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para nuestro curso, utilizaremos al podcast como herramienta multimedia que le permitirá al estudiante acceder a recursos de voz en forma asíncrona cuando así lo requiera. El podcast se asemeja a una suscripción para acceder a un blog hablado mediante el cual podemos acceder a diversos contenidos de audio y video que pueden descargarse y reproducir en múltiples dispositivos y que finalmente nos dan la posibilidad de suscribirnos a los contenidos a través de una página web de la cual nos pueden provenir las actualizaciones y nuevas publicaciones a través de programas específicos. La Declaración del Milenio. En septiembre del año 2000, los dirigentes de 189 naciones se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo vencimiento de plazo está fijado para el año 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio representan las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema, educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda, el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad. A continuación, haremos una revisión del estado actual de los 8 Objetivos del Milenio y su desempeño en América Latina y el Caribe, analizando las principales metas y sus resultados contenidos en el informe del año 2012. Objetivo número 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. La meta, reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a $1 por día. En América Latina y el Caribe se redujo del 12% en 1990 al 6% en 2008. Objetivo número 2. Lograr la enseñanza primaria universal. La meta, asegurar que para el año 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. En América Latina y el Caribe, la tasa de matriculación de enseñanza primaria al 2010 fue del 95%. Objetivo número 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. La meta, eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015. Al año 2010, el índice de paridad en los distintos niveles de enseñanza fue el siguiente: primaria 97%, secundaria 107%, terciaria 117%. Objetivo número 4, reducir la mortalidad infantil. La meta, reducir en 2/3 partes entre 1990 y 2015 la mortalidad de niños menores de 5 años. En Latinoamérica y el Caribe, la tasa de mortalidad en 1990 era del 54% y actualmente se ha reducido al 23%. Objetivo número 5. Mejorar la salud materna. La meta, reducir entre 1990 y 2015 la tasa de mortalidad materna en 3/4 partes. Para América Latina y el Caribe, la razón de mortalidad por cada 100.000 niños se redujo de 130 en 1990 a 72 en 2010. Objetivo número 6. Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. La meta, haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015 la propagación del VIH-Sida. Las tasas de incidencia por cada 100 personas comprendidas entre los 15 a 49 años se redujeron del año 2001 al 2010 de la siguiente manera: América Latina 0.04 a 0.03 y el Caribe 0.09 a 0.05. Objetivo número 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La meta, incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. En Sudamérica se reportan las tasas más altas de variación neta de áreas deforestadas del mundo. Así tenemos que en la década 1990-2000 la pérdida neta en millones de hectáreas por año era de 4.2, reduciéndose en la década del 2000 a 2010 al 4.0. Objetivo número 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En el año 2011, el desembolso neto en ayuda para el desarrollo fue de $133.500 millones. Si bien esta ayuda aumentó en términos absolutos, supone un 2.7% menos en términos reales frente al año 2010. De esta manera vemos cómo, pese al gran avance obtenido, aún faltan por mejorar algunos aspectos en la región para alcanzar los estándares mínimos de desarrollo.